los condores de radio pueden desaparecer. Lo que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Y los pesados, mi amor, llevan todos el montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Estamos arrancando, dos minutos pasan de las 9 de la mañana, una nueva edición de Encuentro con las Noticias en este 24 de marzo, lo que acompaña todos los días el noticiero de los barrios en la apertura, es una frase de Rodolfo Walsh, la frase con la que cierra su carta abierta a la Junta Militar el 24 de marzo de 1976. Al otro día era asesinado por la dictadura militar. Mañana vamos a estar compartiendo el texto completo leído por actores y periodistas de la carta abierta a la Junta Militar y recordando a este periodista. Hoy vamos a estar repasando y compartiendo cómo se vivió en la región desde el 24 de marzo y momentos previos también, desde 1973, cómo era aquel viejo distrito de General Sarmiento, cómo afectó la dictadura militar a José Cepaz, a San Miguel, a Malvinas, a Pilar, a Moreno, porque tuvo un rol clave dentro del golpe de Estado de 1976 esta región, en la cual está la guarnición militar más grande del país. Durante esta edición obviamente vamos a estar compartiendo casi centralmente este tema con algunas informaciones del ámbito regional también, pero principalmente queremos compartir esto, ¿no? Cómo y repasar y volver a escuchar la entrevista que ya le realizamos ya hace 2 años al periodista Fabián Domínguez, ex cronista del diario La Hoja, y al periodista Alfredo Sayo, quien también es profesor de historia. Han realizado muchas investigaciones, han escrito algunos libros, uno de ellos es La Sombra de Campo de Mayo. Fabián ha realizado un documental audiovisual también, vinculado a la dictadura militar. Han investigado mucho y todavía siguen apareciendo datos. Hoy en un medio regional de Pilar hay un dato que cuando preparábamos este noticiero nos llamaba poderosamente la atención, porque siguen apareciendo casos de vecinos que fueron y se encuentran detenidos, desaparecidos. Sí, esto también estaba hablando Fabián la última vez que hablé con él, que siguen habiendo casos en la región que no están todavía en el libro o denunciados nacionalmente, casos públicos, que era gente, vecinos propios, que no querían hablar por temor a que desaparecieran ellos, y hoy en día siguen apareciendo casos, en el caso de Pilar, en el caso de Polvorines, en el caso de Nogués, en el caso de San Miguel, en el caso de José de Paz tenemos un desaparecido que se llama Tomás Quinteros, que ya el otro día hemos dicho a la municipalidad a ver qué pueden hacer, poner el nombre a una calle en memoria de él, que todavía... O por lo menos recordarlo, ¿no? Sí. En las escuelas de José C. Paz podéis tomar este tema y contar y compartir que un vecino nuestro se encuentra detenido, desaparecido. Esto es Encuentro con las Noticias en este 24 de marzo. Te contamos que te vamos a estar haciendo compañía hasta las 11. Tenemos un programa especial vinculado al 24 de marzo y cómo se vivió en la región, pero también un informe elaborado por Farco, te lo venimos compartiendo en estos días. Es un informe de una hora donde las mismas radios comunitarias fuimos produciendo estos, cómo se vivió la dictadura, cómo era la militancia, qué características tenía cada uno de los lugares desde donde transmitimos todos los días. Ese informe lo vamos a compartir en un rato nada más y tiene una producción nuestra denominada Zona 4, que contamos ahí cuál fue el rol central de la región. Pero además estaremos compartiendo la entrevista a tanto Fabián Domínguez como Alfredo Sayo, fragmentos que tenemos de diálogos con ellos. Hace 2 años realizamos estas entrevistas, pero sigue teniendo la misma vigencia y sigue sin conocerse mucho de lo que ellos nos contaron ya en estos micrófonos hace 2 años. También en algunos audios se encuentra Alberto López Camenos, también, uh-huh, que en un momento compartió también un programa especial aquí en FM Tingunaco. También tenemos partes de él, de su diálogo, de su pensar, así, uh-huh, contando también diversas políticas que se llevaron a cabo aquí en el distrito y en la zona 4 también. Su padre, el padre de Alberto López Camelo, fue concejal del viejo distrito, sí, de General Sarmiento. Te decía, te vamos a estar haciendo compañía hasta las 11 en la operación técnica y puesta en el aire la señorita Fernanda Sánchez, Leonardo Ruiz Díaz, Daniel Zambrana y Silvina Vías, que también va a compartir avisos comunitarios, pero también nos va a contar datos sobre, por ejemplo, actividades que se van a hacer vinculadas a la memoria. Uno de ellos tiene que ver con la escuela media 3. ¿Cómo estás, Silvi? Hola, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien, bueno, tenés datos también vinculados a este 24 de marzo y a charlas. El día de mañana, a las 8 de la mañana, van a estar haciendo una charla los chicos de la escuela media número 3, a cargo del profesor Scalfaro, así que enseguida te voy a contar todos los detalles de esa asamblea. Quédate hasta las 11, estamos en el Noticiero de los Barrios, estamos en vivo en este feriado compartiendo y en esta invitación de repasar, ¿sí? Repasar qué pasó, y hay datos de qué pasa todavía hoy, ¿sí? Uno de ellos, el doctor Bianco. En un rato vamos a escuchar a Fabián Domínguez, que nos cuenta cuáles fueron los altercados que tuvo él cuando hacía la investigación para el periódico La Hoja y para el libro La Sombra de Campo de Mayo. Un programa imperdible en esta mañana, en este 24 de marzo. Por la tarde estaremos compartiendo. Hoy el servicio informativo de Radio Tincunaco va a estar pasando a lo largo de esta programación materiales elaborados por radios comunitarias vinculadas al 24 de marzo. Hoy no vamos a salir con la información regional, sí vamos a estar repasando cada hora algún aspecto de este 24 de marzo. Algunos datos formales en esta presentación, en este caso porque tienen que ver con el pronóstico del tiempo para esta jornada, para este 24 de marzo, que nos acerca al Servicio Meteorológico Nacional, con referencia en San Miguel. Por la mañana, neblinas y bancos de niebla en las zonas suburbanas, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector este. La mínima pronosticada para esta jornada es de 17, la máxima de 29. Un día como hoy, en el año 2002, medio centenar de campesinos del Movimiento Sin Tierra ocupan durante 24 horas la finca de la familia Cardoso. Y obviamente el dato central, un día como hoy, un día negro en la historia argentina, un 24 de marzo de 1976, una junta militar derroca al gobierno constitucional en ese momento a cargo de Isabel Martínez de Perón e instala lo que ellos autodenominaron proceso de reorganización nacional. 8 minutos pasan de las 9 de la mañana y arrancamos nomás, sí, porque tenemos un montón de material. El informe que vamos a poner en un rato tiene una hora de duración. Alejandro Leguizamón está en este momento en viaje hacia la ESMA, allí va a ser el acto central oficial, sí, por el acto central del gobierno, el acto central de las organizaciones sociales, es a las 3:30 de la tarde. Sí, están convocando a esa hora el espacio 30 años, uh-huh, la verdad, memoria y justicia. Ese, uh-huh, espacio está convocando a partir de las 15:30 para marchar a Plaza de Mayo. Desde el Congreso a Plaza de Mayo va a ser esa quizá una de las marchas más importantes. El acto oficial es en la ESMA, como viene siendo desde el gobierno de Kirchner para acá, de Néstor y ahora el de Cristina. Ale está viajando en este momento, está llegando hacia la ESMA para ver si puede recoger algún testimonio en el acto oficial también. Así que estamos compartiendo hasta las 11 en el Noticiero de los Barrios. Arrancamos nomás con ¿cómo era General Sarmiento? Ese momento lo van a contar Fabián Domínguez y Alberto López Camelo de cómo era en ese tiempo el distrito de General Sarmiento y lo que pasaba también políticamente por aquellos años. Escuchamos. ¿Cómo era General Sarmiento antes del golpe del 24 de marzo de 1976? Bueno, primero más chico que ahora, seguro. Cuando se da el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre del 73... se convocó a una movilización de repudio en la Plaza San Miguel. Hubo movilizaciones de repudio en todo el país. Yo participé, inclusive como militante, a pesar de que tenía 13 años, o sea, militaba en aquel momento, y bueno, mi función era en ese momento subirme a los colectivos, repartir volantes, etc. Y tenía la imagen de una plaza de San Miguel absolutamente llena de gente repudiando el golpe de Estado del 73 en Chile. Dentro de lo de la menor población que había en General Sarmiento, por lo menos en ese año de 1973, esa población se volcó a la calle y llenó la plaza de San Miguel para repudiar un golpe de Estado que había ocurrido hacía pocos días en el hermano país de Chile. Yo te diría que sintetizo un poco lo que me parece que era General Sarmiento y el país en esos primeros años de la década del 70, ¿no? Un alto grado de movilización popular y tal vez un grado de concientización en algunos aspectos de la vida. En realidad, creo que en aquel momento había un mayor grado de conciencia en algunos aspectos y menor grado de conciencia en otros. ¿Por qué en 1973 sube un radical a gobernar General Sarmiento? Bueno, eso fue... En aquel momento la justicia no permitía, como actualmente se hace muchas veces, de que hubiera dos o tres listas con un mismo sello partidario. En General Sarmiento se presentaron del peronismo dos listas, claramente dividido el sector más lopezreguista, más de derecha, con un sector heterogéneo, pero más volcado hacia la tendencia peronista, encabezado en aquel momento por Tribulato, y ninguna de las dos listas se retiró. Finalmente la justicia impugnó ambas listas, lo que permitió que se alzara con la intendencia el radicalismo, y eso también permitió, por ejemplo, en aquel momento en la Alianza Popular Revolucionaria, como candidato a concejal figuraba mi padre, y permitió que él accediera a una banca de concejal, siendo delegado gremial del Hospital La Arcade, tanto él como mi madre, accede a una banca de concejal que va a tener hasta el día del golpe de Estado. El Sarmiento era una zona complicada, ¿por qué? Porque está pegado, y de hecho está integrado, digamos, con la guarnición militar más grande del país, que es Campo de Mayo, y eso implica... es que hay diversas escuelas, diversas unidades del ejército y diversos servicios que funcionan dentro de esa guarnición militar. Y dentro de esos servicios están justamente, valga la redundancia, el de servicios de inteligencia, que han infiltrado San Miguel y todas sus localidades y todas las organizaciones durante mucho tiempo. Hasta se recuerda en aquella década del 70 gente de los servicios que mostraba su arma y hacía alarde que era de los servicios. Esto por ahí lo contamos en la sombra de Campo de Mayo, y cómo el hermano de este servicio, que era un militante radical, quería a toda costa aclarar que era radical y no era igual que su hermano, que era distinto. Pero bueno, el tema de los servicios era una situación difícil para General Sarmiento. Por eso, cuando hablamos de la sombra, decimos que hay una proyección de esa unidad militar, que serán 50 hectáreas, un tamaño similar al de José de Paz, pero son 50 hectáreas que no solamente ensombrecen y apenumbran los distritos que abarcó durante la dictadura, sino que se jugó el destino del país durante los últimos 100 años en Campo de Mayo, desde su fundación en 1901, donde estuvo Roca, Riccieri y un militar alemán como ideólogos, hasta los últimos levantamientos carapintadas. Es decir, ahí está el peso de Campo de Mayo. No nos olvidemos que el primer intento de golpe contra Perón sale de Campo de Mayo. No nos olvidemos que ahí se resolvieron, bueno, que ahí está la sede del virtual presidente de los argentinos cada vez que hay un golpe de Estado, o cuando había gobierno democrático se sabía que el gobierno paralelo estaba en Campo de Mayo, porque ahí tenía su casa el jefe del ejército. Siempre fue el ejército el que encabezó las fuerzas de represión, aunque se repartieron responsabilidades en distintas etapas, principalmente en la última dictadura, o por ahí con la Marina, con el golpe de Perón. Pero Campo de Mayo es esencial, y esa sombra se ha proyectado a lo largo del distrito, de los distritos del norte del Gran Buenos Aires, del país y de la historia del país. Estás escuchando el Noticiero de los Barrios. Quince minutos pasan de las 9, así era más o menos General Sarmiento los años previos al golpe de Estado de 1976, los contaba Fabián Domínguez y Alberto López Camelo, ¿sí? Quien su padre fue uno de los concejales del viejo distrito de General Sarmiento, justamente por estos datos que contaba, ¿no? En una región que fue y que es y sigue siendo en su voto peronista, por lo menos así los candidatos, la mayoría de los intendentes. Sí, hoy en día sucede, ¿no? Creo que está bien claro quién es peronista. Va, sí. se pone al menos la bandera de Perón. Así que bueno, esto nos contaban sobre esto y cómo, porque un radical llegó en aquellos años a gobernar el ex distrito de General Sarmiento. Otro de los temas que tocan tanto Fabián Domínguez como Alfredo Sayo en sus investigaciones, en sus crónicas o en las crónicas que escribieron estos años en el periódico La Hoja tiene que ver con la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo. Sí, me acuerdo hace 4 años atrás cuando se hizo la primera marcha a Campo de Mayo que paramos a hacer al frente de esta maternidad un acto ahí. Se llevó a cabo y también se colocó una placa denunciando que ahí funcionó una maternidad clandestina. Ahí se secuestraba a los recién nacidos, se los entregaba, se los robaba y se los entregaba a diferentes familias previamente desaparecer a las madres, ¿no? En esa maternidad, que no funcionaba la maternidad del hospital, no, sino que tenía otro sector. Lo explica Fabián Domínguez y lo explica también Alfredo Sayus, ¿verdad? También, es verdad. Así que vamos a escuchar esos dos audios. La operatoria era simple y muy siniestra. Como había que ocultar de que en realidad la maternidad del hospital militar, que es el hospital militar, se llama Juan Madera, doctor Juan Madera, en el Madera funcionara una maternidad clandestina, no se usaba la maternidad del hospital. La maternidad del hospital la usaban las esposas de los militares. Se había habilitado en el sector de epidemiología del hospital una maternidad paralela. Esta maternidad paralela la manejaba el doctor Norberto Bianco, vive en Bellavista, que en realidad no era ni obstetra ni nada de eso, ni ginecólogo, nada, es traumatólogo, era el jefe de esta organización de distribución de bebés y posterior muerte o desaparición de sus madres, ¿no? Entonces, en el sector de epidemiología del hospital funcionaba esta maternidad clandestina. Las mujeres, las parturientas, que estaban en distintos centros clandestinos de detención, en todo Buenos Aires había distintos centros clandestinos. Uno era el Campito de Campo de Mayo, otro era el Cilindro, en el actual predio municipal de Malvinas Argentinas. Les digo lo de la región. Después había en todos lados, estaba bueno, en Capital había varios centros clandestinos. Bueno, cuando estaban por parir a sus hijos eran llevadas a la cárcel de encausados de Campo de Mayo o al Campito, que era un centro clandestino, un sector de la Guardia Militar donde estaban los detenidos desaparecidos. A punto de parir eran llevadas al sector de epidemiología, parían a sus hijos, ellas eran, por ahí estaban un tiempito con los recién nacidos para amamantarlos y demás, y después eran llevadas de vuelta a la cárcel de encausados o al centro clandestino donde habían sido trasladadas, y al nene se lo llevaban. Pasó también en otros hospitales de la zona. Uno de los hospitales también que hacía esta operatoria era el Hospital Posadas de Aedo. Pasó también en otros lados del país, pero digamos que en Campo de Mayo se potencia por esto que decíamos hoy, ¿no es cierto?, ser la guarnición militar más importante. Entonces el hospital militar también era donde eran llevadas la mayor cantidad de parturientas y donde salieron la mayor cantidad de chicos que luego fueron distribuidos. La maternidad de Campo de Mayo tiene un capítulo aparte, porque también, como volvemos, ¿no?, esto es circular. Como Campo de Mayo era la guarnición militar más importante, su hospital era donde también eran llevadas las parturientas que eran secuestradas, detenidas, que luego pasaban a ser desaparecidas. Parían a sus hijos ahí en el hospital militar y esos chicos eran después entregados a distintas familias, ¿no? Ya sea de militares, de policías o familias comunes que los querían adoptar y bueno, se los entregaban. De ahí surge la causa de los robos de bebés. Habrán escuchado de las causas de robo de bebés. Incluso, como es la única causa que para la justicia no prescribe, todos los militares que hoy están detenidos es por la causa de robo de bebés, porque las demás causas prescribieron ya. Es decir, tortura, desapariciones, muerte, robo, etcétera, etcétera, robo de viviendas, me refiero, esas prescribieron. La única que no prescribe es la de robo de bebés. Escuchábamos a Alfredo Sayus, hablaba obviamente en un momento en el que los pocos avances que había en los juicios tenían que ver justamente con el robo de bebés. Después se pudo avanzar en la justicia para decir que los delitos de lesa humanidad no prescriben y avanzar ahora en una segunda, en un segundo momento con un montón de juicios a gente que ha sido, por ejemplo, de alguna manera perdonada por el gobierno de Carlos Menem, que estaba cumpliendo sentencia. Famoso indulto. Exacto, que ha sido indultada por el gobierno de Carlos Menem y que hoy están volviendo a ser juzgados. Pero en el momento en que realizamos esta entrevista, todavía no se había realizado este avance en la justicia de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces los únicos juicios que avanzaban tenían que ver justamente con la apropiación, el robo de bebés, que en ese momento no prescriben, y ahora se ha sumado el tema de los delitos de lesa humanidad. Pero en el momento que realizamos esta nota, por eso decía, los únicos avances y los únicos militares condenados tienen que ver justamente con la apropiación de bebés. Sí, bien, que quedó bien claro en el audio, ¿no? De lo que decía esto, que estos delitos de lesa humanidad no prescriben. Otras causas quizás que sí, pero estos no, tanto como la apropiación de bebés, ¿no? Escuchábamos cómo funcionó la maternidad clandestina y cómo era la operatoria siniestra en el hospital militar de Campo de Mayo. Vamos a seguir compartiendo en un rato nada más audios. Más y más testimonios de Fabián Domínguez, Alfredo Sayus, hablando sobre parte del conocimiento que tienen por haber investigado cómo afectó la última dictadura militar a la región. En un rato nada más también vamos a compartir el informe especial de una hora de duración de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con cómo afectaba en diferentes lugares del país, cómo afectó la última dictadura militar. Antes vamos a repasar algunos avisos comunitarios. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con lo que va a estar pasando en el día de hoy. El día de hoy el grupo Cambalache interpretará una obra donde dicen "No hay historia sin memoria". Hoy día martes a las 7 de la tarde en Charlone 1146 en San Miguel, con la entrada de 10 pesos. En el día de mañana también en la escuela media número 3, Sol de Mayo, de Barrio Las Casitas, van a estar dando una charla con el lema "¿Qué pasó el 24 de marzo de 1976? La charla estará dada por el profesor de Derechos Humanos, Gastón Scalfaro. Te esperan a las 8 de la mañana en las calles Colonia y Ballesteros, Barrio Las Casitas. Esto también, salgamos al patio, dice también la escuela media número 3 de Barrio Las Casitas de Bucetich. Te invita a los talleres de patios abiertos. Los talleres que hay son talleres de fotografía, taller de música, taller de teatro, taller de video digital, taller de tejido, de panadería, de electricidad. Para deportes tenés fútbol, kempo, tai chi. Y en danzas tenés árabe, breakdance, folclore de niños, folclore de adultos, malambo. Y algunos días también van a estar pasando videos. Hay actividades de los scouts los sábados de 2 a 5 y media para los jóvenes de 7 a 20 años. Charlas mensuales de sexualidad e historia local. Para esas charlas hay que reservar vacante porque son grupos chiquititos. Auspicia Patios Abiertos y Centro Comunitario Cultural Scout de Juan Bucetich. Para más información te podés comunicar con Zulma Cabaña o con Luis Ortega al teléfono 02320-4291-54, 02320-4291-54. Esto es lo que te ofrece la Escuela Sol de Mayo de Colonia y Ballesteros en Barrio Bucetich, José de Paz. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz, nuestra voz. Hoy martes 24 de marzo a las 5 de la tarde, con motivo de conmemorarse el último golpe militar en el 24 de marzo de 1976, los jóvenes de la coalición cívica realizarán una muestra fotográfica bajo la consigna a 33 años del horror, memoria activa para repensar al argentino. Esto va a ser en la Plaza de San Miguel. Te contamos también, cuando iniciamos esta edición de Encuentro con las Noticias, hay una publicación hoy en uno de los medios de Pilar que habla sobre la ampliación de la lista de pilarenses, de vecinos del distrito de Pilar, víctimas del terrorismo de Estado. Antes también recordar que hoy, martes 24, a las 10 y media de la mañana, en un rato nada más, en Belgrano y Alem, la gente de concejales del partido de San Miguel, encabezados por Carlos Puricelli, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, van a realizar un homenaje a Nélida Chiche Arana, una militante peronista desaparecida por la última dictadura militar, vecina también aquí de la región. Te decía, hay una información publicada hoy en uno de los medios zonales en Pilar que dice: a 33 años de la última dictadura militar, amplían la lista de pilarenses víctimas del terrorismo de Estado. Se agruparon 9 casos. Se vienen a sumar a los 15 presentados en el año 2006. La nómina incluye asesinatos cometidos antes del golpe. Un grupo de investigadores planea recopilarlos en una página web. La reconstrucción de la memoria histórica del distrito agregó en las últimas semanas un nuevo capítulo que busca arrojar algo de luz sobre uno de sus periodos más oscuros, el impacto que tuvo el terrorismo de Estado sobre el territorio de Pilar. La abogada investigadora Lorena Lescano presentó un listado de desaparecidos y asesinados por la maquinaria militar que se puso en marcha tras el golpe del 24 de marzo de 1976, del que hoy se cumplen 33 años. Pero la investigación agrega un dato revelador, ya que incluye a las víctimas asesinadas meses antes del asalto al poder por las Fuerzas Armadas, probablemente a manos de la organización paraestatal Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. La presentación incluye 9 casos que se agregan a los 15 que Lescano ya había hecho públicos en el año 2006 y cuyos nombres aparecen en una placa colocada al año siguiente en el hall de entrada del Palacio Municipal en el municipio de Pilar. Ahora la investigadora prepara una página web en la que difundirá los datos que logró reunir durante meses en un trabajo minucioso de entrecruzamiento de archivos en colaboración con miembros de organizaciones de derechos humanos. Los nuevos casos difundidos incluyen a Olga Ana Cepeda Ramírez, desaparecida desde el 6 de julio de 1977. Vivía en la zona de Delviso y trabajaba como cajera en la sucursal Martínez del Banco Galicia. También a Horacio Ricardo Maurello, un vendedor ambulante, desapareció el 26 de noviembre de 1977 en Pilar a los 32 años. A Eduardo José Cara Valleda, secuestrado el 12 de septiembre de 1978 en Pilar. La reseña incluye también 2 casos de asesinatos múltiples, ambos ocurridos en 1975. El primero está fechado el 30 de agosto de ese año y tuvo como víctima a Mario Bottini, un militante montonero de 27 años, de nacionalidad uruguaya, y a Raúl Tomasi y Mirta Estela Quiroga, y Darío Ignacio Kasniewski, de 20 años. En el segundo hecho ocurrió el 9 de octubre del 75 y en ese hecho es resultado asesinado Carlos Alberto Baglietto, de 31 años, miembro de Montoneros también, y su esposa, Estela Maris Edén de Baglietto, de 26 años e integrante de la misma organización. Dentro de rato vamos a escuchar a Alfredo Sayus y a Fabián Domínguez hablando de por qué también en la región se produce esta represión, sobre todo en la zona de lo que hoy es Malvinas Argentinas, de Pablo Noguez y Granbur, ¿no? Que ahí es donde él cuenta había mucho trabajo de militancia de la organización Montoneros. Sí, de hecho también, porque también muchos montoneros eligieron para, como se puede decir, su exilio, los polvorines también. Uh-huh. Así que estos vecinos de Pilar, en los cuales esta investigadora Lorena Lescano incluye estos 9 nuevos casos, que incluye una lista que ella ya publicó, hizo pública en el año 2006, vienen a sumarse a una investigación que también lleva Lorena Lescano vinculada a la masacre de Fátima en el partido de Pilar. Con ella hablábamos el año pasado cuando se avanzó en el juicio por la masacre de Fátima y nos contaba parte del material que investigó, y ahora está a punto de publicar estos nuevos datos en un sitio web desde donde va a difundir este trabajo de investigación que viene realizando. Treinta minutos pasan de las 9 de la mañana, nos queda todavía un montón de información para compartir, un montón de testimonios, fragmentos de la investigación de Alfredo Sayos y Fabián Domínguez vinculado a cómo afectó la última dictadura militar a la región. Para entender un poco, ¿no?, esto que nos pasa, no siempre José Sepasa, Miguel y Malvinas fueron como se ven ahora. En la plaza de San Miguel, cuando era el viejo distrito de General Sarmiento, nos contaba Alberto López Camilo, se produjo una de las movilizaciones más importantes a nivel regional, con miles de personas participando cuando se produjo el golpe de Estado en Chile. En Chile, por ejemplo, ¿no? Una militancia que se daba en escuelas, en centros comunitarios, en barrio Manuelita de San Miguel, por ejemplo, encabezada inclusive por los propios sacerdotes que estaban participando en esa región y que ante la cantidad de carencias que tenía el barrio se ponían a militar para generar espacios culturales, espacios comunitarios, sí, para hacer un apoyo escolar, un comedor, un espacio de deportes, ¿no? Y los vecinos rápidamente empezaban a participar y a sumarse a estas iniciativas, y esas personas eran rotuladas por la última dictadura militar como peligrosos, como subversivos, ¿no? Y ahí están, ahí tenemos a varios vecinos detenidos, desaparecidos. Y mañana seguirán tapándole del Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Treinta y nueve minutos pasan de la hora 9 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Estamos compartiendo la información del ámbito regional, en este caso vinculada a este 24 de marzo, cómo se vivió a nivel regional a través de testimonios de Fabián Domínguez, Alfredo Sayus y Alberto López Camelo. Son las tres personas que vamos a ir escuchando y compartiendo a lo largo de esta mañana. Si alguien, algún vecino está despierto y se quiere comunicar con nosotros, Silvi. Se puede comunicar a través del 15-66-90-50-02. Además, te puedes acercar a San Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio, partido de José C. Paz, en el segundo piso del Centro Comunitario Belén. Está la radio y compartimos las noticias aquí en la mañana. Otra de las formas es un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Te contábamos que a nivel nacional, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, elaboró un programa especial de una hora en lugar de los boletines que compartimos a diario, a la mañana temprano y al mediodía. Se elaboró un programa especial de una hora que vamos a estar compartiendo y poniendo al aire ahora aquí. Vamos a compartirlo antes del cierre de esta edición de Encuentro con las Noticias. Después seguiremos repasando cómo se vivía a nivel regional. Este programa tiene la particularidad que está producido por todas las radios comunitarias, o por muchas de ellas en realidad, y cuentan cada una de las radios cómo se vivió a nivel regional, cómo afectó al lugar desde donde transmite. Nosotros enviamos un informe llamado Zona 4 que va a estar saliendo junto a este especial que ya compartimos. ¿Qué queda hoy de aquella dictadura, de aquel terror que comenzaba hace 33 años? ¿Qué tiene que ver este día con aquel 24 de marzo de 1976? ¿Por qué hoy es importante recordar? ¿Qué tienen que ver estas calles, estos rostros, estas mujeres, estos hombres que somos hoy, con lo que empezó aquel oscuro día? Hoy es un día de memoria, una jornada de reflexión. Los invitamos a escuchar una hora de radio desde distintos rincones del país. Una historia contada por las radios comunitarias argentinas. Ahora sí, un tema que habla de la historia de Argentina. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta este programa especial en un nuevo aniversario del último golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura para planificar responsabilidad para el exterminio, firmeza y equilibrio para pagar 30.000 sueños de un país más justo para todos y todas. Córdoba, Radio Sur, La Perla. La dictadura en Córdoba fue como en todos lados, cruel, injusta, sangrienta, pero se topó aquí

corazón. La vio esperarlo, rezongar a la llegada del baile, su primer trasnochar, y después tenerse que rendir entre los brazos fuertes de aquel muchachón que con una burla y un beso le robaba el perdón. Y luego, amorosa, arroparlo al dormir. La vio celosa combatir cuando él trajo un beso diferente a los demás y no se quiso enterar del nombre ni del rostro de aquella mujer que a menudo llamaba preguntando por él. Cuántas noches, cuántas las sintió llorar. Y después la resignación, ella le dio un nieto y la llamó mamá. La vida es casi siempre así. La vio arrinconarse sin mostrar dolor, renunciando con tanto valor, con tal de que él fuera feliz. El colectivo ya se va, como todos los jueves, hace años ya, desde que de ellos no supieron más. Con aquella foto linda donde están los tres, va a la Plaza de Mayo con aquel cartel que dice: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Farco. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tuncunaco FM. Cuarenta y un minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Y tu vía de comunicación con nosotros es el 15-66-90-50-02. Escuchamos el informe de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con producciones realizadas por las mismas radios comunitarias que iban contando y pintando de alguna manera cómo afectó, cuál era la militancia, cuál era la participación, cuáles son las consecuencias en muchas de las ciudades del país del golpe de Estado de 1976. Nosotros volvemos a nivel regional, volvemos a las entrevistas que le realizamos a Alfredo Sayos, a Fabián Domínguez, a Alberto López Camelo, aquí en Radio Tincunaco, compartimos con ellos hace algunos años, y nos contaban detalles de que están publicados en sus libros, de cómo afectó la última dictadura a la región. Nos quedan todavía algunos fragmentos de estas entrevistas que pudimos compartir, en este caso referido a la maternidad y el doctor médico Bianco. Sí, que los cuenta Fabián Domínguez y Alfredo Sayus, en este caso vamos a escuchar esos dos audios y regresamos con más Encuentro con las Noticias. Médicos y enfermeras que han vivido allá y que participaron de partos clandestinos o irregulares en la maternidad clandestina que funcionaba en Campo de Mayo. Había gente que vive en estos momentos en Hurlingham y bueno, hemos contado esto, hemos pedido a hablar con ellos, en ese momento no quisieron. En diciembre pasado nos citó uno de ellos para decirnos que nos iba a iniciar un juicio por calumnias e injurias, después de 2 años de publicado el libro, y bueno, estamos esperando que lleguen las cartas de documentos porque va a venir bien que nos haga un juicio, porque nosotros vamos a contar lo nuestro, vamos a mostrar la documentación que tenemos, pero vamos a pedir que él declare también. Y esa causa, se va a transformar en una causa donde él va a tener que explicar por qué él y otra treintena de médicos participaron en la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Sospechamos que esta querella no se vaya adelante, pero tenemos toda la expectativa que se haga, porque eso abriría causa contra mucha gente que nunca declaró. Estamos hablando de médicos militares y médicos civiles. Esta persona es un médico civil. Había quedado libre el que había manejado esa maternidad clandestina, un mayor, Norberto Bianco, y curiosamente, después del exilio en Paraguay, el exilio que había, la huida que había tenido él con dos chicos apropiados que la justicia estaba buscando porque se sospecha que son hijos desaparecidos, vuelve a la Argentina y estaba tramitando la matrícula en la región. En ese momento empezamos a publicar la historia de Bianco y empezamos a preguntarle a la asociación médica qué iba a hacer con ese caso. Creemos que la asociación médica iba a aceptar a Bianco con su matrícula y él iba a poder empezar a atender casos de traumatología o de médica clínica en la zona, pero finalmente por la presión de distintas organizaciones y por la publicación de lo que estaba ocurriendo a través del diario, le rechazan la posibilidad de que este médico ejerza la medicina, por lo menos en General Sarmiento, que es lo que abarcaba la asociación médica. Aunque Bianco puede ejercer la medicina en otro lugar en el país porque no se le ha quitado la matrícula, pero en General Sarmiento no puede trabajar a través de la asociación médica, ¿no? Bianco, cuando está por terminar el periodo de dictadura por el 82 creo que fue, se escapa a Paraguay con dos hijos que en teoría también eran secuestrados, ¿no es cierto? Eran robados, dos bebés. La justicia falla, hay medio una operatoria entre la justicia argentina y la justicia paraguaya, y dicen que Bianco cumple 11 años de prisión en Paraguay. Eso quedó medio en la nebulosa, pero la cuestión que él puede volver al país, y como en teoría había cumplido los 11 años de prisión, acá no le hacen cumplir ninguna pena. De hecho, Bianco nos lo cruzamos todos los días caminando por San Miguel. El primero que escuchábamos era Fabián Domínguez, el segundo Alfredo Sayus, ambos ex cronistas del periódico La Hoja, que además esto que nos cuentan nosotros lo publicaban en diferentes crónicas donde iban dando datos y detalles de cómo avanzaba la investigación que ellos realizaban vinculada a la última dictadura militar y las desapariciones y el trabajo en de las organizaciones sociales en la región. Y hablando de organizaciones, también nos contaron, cuando charlamos con ellos, en este caso recién hablaban de la maternidad clandestina y de Bianco, ¿sí? Que los vecinos de Bellavista se lo pueden cruzar, decíamos la semana pasada, en la panadería, en la verdulería, porque está libre. ¿Sí? A pesar de que este médico traumatólogo, ¿sí?, haya participado de la parte de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, todavía anda libre, anda suelto. ¿Sí? Es más... Nos contaban en estos testimonios Fabián Domínguez y Alfredo Sayus que en algún momento quiso ir a adherirse a la Asociación Médica de General Sarmiento, organización que todavía hoy existe, que nuclea a profesionales que trabajan en San Miguel, en José C. Paz y en Malvinas, y debido a la presión que hicieron los vecinos y muchos organismos de derechos humanos, desde la Asociación Médica de General Sarmiento le rechazaron la solicitud de ingreso. Pero no sabe, no tiene invalidada la matrícula, o sea que él, si quiere afincarse en La Pampa, en otras provincias, lo puede ejercer. Sí, ese tipo que fue responsable de la maternidad, de la maternidad clandestina paralela que funcionó en Campo de Mayo, de la desaparición y del robo de bebés de muchos vecinos también, y otros, tiene apropiados a dos menores, uh-huh, en ese momento. Ese tipo hoy puede ejercer la medicina. ¿Sí? Y anda libre, suelto ahí en la zona del centro de Bellavista. ¿Cómo eran las organizaciones sociales? ¿Cuál era la vida? ¿Cuál era el trabajo que tenían? ¿El recorrido? ¿La historia? ¿Cómo se trabajaban a nivel comunitario, a nivel regional? Nos cuentan también Fabián Domínguez y Alfredo Sayos. ¿Cómo eran las organizaciones que había en la región en aquellos momentos? ¿Dónde estaban las localidades más peronistas, las más radicalizadas de izquierda, dónde estaban los trabajos fuertes en los barrios y cómo fue el golpe en sí, ese 24 de marzo? Bueno, dos cosas. Una, en José C. Paz, los sectores más fuertes, de trabajo más fuerte, eran la FARC y el PRT. Pero no había grado de inserción que, por ejemplo, lograba Montoneros y su red de organizaciones en Granburg, donde había una muy fuerte inserción. Hay un momento, que creo que pocos recuerdan la historia, que el gobierno peronista larga trabajos en conjunto entre la juventud peronista y el ejército, como una forma de intentar saldar las diferencias. Y bueno, en Granburg el ARCO, quedaba en, estaba en la entrada sobre Callao, creo que ya lo han tirado, fue construido precisamente en esos trabajos en conjunto. El famoso operativo Dorrego, que por parte del ejército lo encabezó el general Carcaño, cuestión que le costó después el cargo. Exacto, pero hay algo más. En el caso de Granbur, quien estaba en ese momento, o quien estuvo a cargo durante un tiempo, fue el general Bussi. Lamentablemente, esto hace que ellos recojan suficiente información como para que en Granbur haya sido una verdadera masacre. Dos años después, esos mismos compañeros que habían participado del trabajo en el operativo Dorrego fueron todos desaparecidos. Pero el trabajo que tenía de base, en este caso Montoneros, ahí era muy fuerte. También en Villa Mitre había un buen trabajo en sectores periféricos de San Miguel, periféricos en cuanto a la distancia, si me refiero nada más que a la distancia, del peronismo de base, que era encabezado acá en General Sarmiento por Tito de Leroni, un abogado, una gran persona que fue asesinado en la estación de San Miguel antes del golpe de Estado. Es más, a partir de Tito de Leroni es que del asesinato de Tito de Leroni es que debemos cambiar toda nuestra vida, porque entonces las amenazas que mandaba el Comando Libertadores de América o las 3A comienzan a hacerse efectivas. Tito era de San Miguel, pero tenía su estudio jurídico frente a la estación de José C. Paz. En José C. Paz, y tenía un fuerte trabajo también en José C. Paz. Pero además era una excelente persona. A Tito lo matan tomando el tren. Jamás se le hubiera ocurrido tener coche. Bueno, los zapatos siempre gastados, por sí. Los testimonios que recogí, siempre andaba con los zapatos de última. Ponía su título de abogado al servicio del pueblo, o sea, de las causas del pueblo. Yeah. 51 minutos pasan de las 10 de la mañana. El que escuchábamos era, haciendo las preguntas, era Fabián Domínguez, al que respondía era Alberto López Camelo, sí. Militante también aquí de a nivel regional, estuvo presente en Barrio Manuelita cuando se cumplieron 30 años del golpe militar, cuando se hizo un homenaje a sus vecinos allí desaparecidos. También estuvo participando junto a la gente de la UFO, la Unión de Familias Obreras, Asofovial. Estuvimos también presentes desde Radio Tincunaco y se sumaron muchos vecinos de la región. Estuvo ahí también Alberto López Camelo, estuvo Fabián Domínguez ese día también compartiendo la jornada de recuerdo y de recuperar la memoria de los vecinos que militaban en esa época en la capilla del barrio, ahí en Barrio Manuelita. Y nos contaba cómo eran las organizaciones sociales, y cómo eran en cuanto a su trabajo, inserción, su sí. Trabajo, y también a su perspectiva de laburar en red, y esto de los vecinos de aquella época que de José Paz, Malvinas, San Miguel recorrían, ¿no?, la región, tratando de colaborar a través de comedores, de diferentes organizaciones sociales. Era muy variada y muy variado el abanico de organizaciones e instituciones en la comunidad. Hacemos la última pausa en esta edición especial de Encuentro con las Noticias, recorriendo lo que pasó a nivel nacional hace un rato con el especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, repasando entrevistas a Fabián Domínguez, Alfredo Sayus y Alberto López Camelo de cómo afectó a nivel regional la última dictadura. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. ...55 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...vía de comunicación con la radio. Tu vía de comunicación es el 15-66-90-50-02. Repasemos a qué horas mañana la jornada... ...por la memoria y los derechos humanos... ...en la Escuela Media 3. Mañana a las 8 de la mañana en Colonia de Ballesteros, en la Escuela Media número 3, Barrio Las Casitas, van a estar haciendo una asamblea los profesores de ahí, uh-huh, y con los alumnos, y están invitado toda la comunidad. Es a las 8 de la mañana y se puede acercar cualquier vecino que quiera conocer un poco. Sí, también. Así es. Yo en el día de ayer lo primero que pregunté es si se podía acercar cualquier persona. Uh-huh. Así que bueno, eso va a estar pasando en el día de mañana también. Mañana, hoy por la tarde, te contábamos hace un rato, se va a estar presentando un espectáculo. Anoche ya hubo dos, uno en la Herrería y otro en el Centro Cultural Integrarte, vigilias que recibieron el 24 de marzo con actividades culturales, poesía y música, fusión de teatro también. En los tribunales hubo un festival anoche también, organizado sobre todo por abuelas de Plaza de Mayo y Madres Leña Fundadora, tocó Non Palidece, Árbol, de diferentes grupos, y además se fue recorriendo videos documentales. Cerca de 15.000 personas estuvieron anoche frente a los tribunales en esta vigilia. Hoy va a haber actividades, te decía, a nivel regional. A las 5 de la tarde va a haber una muestra fotográfica en la Plaza de San Miguel, organizada por la Coalición Cívica. Van a realizar esta muestra fotográfica bajo el lema "A 33 años del horror, memoria activa para repensar la Argentina". Es una de las actividades que se va a estar desarrollando también hoy. En el día de hoy, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache va a hacer una obra donde dicen no hay historia sin memoria, en Charlone 1146 en San Miguel, con la entrada de 10 pesos. Escuchamos, antes de despedirnos, pasan 57 minutos en este momento de las 10 de la mañana, uno de los últimos fragmentos que hemos elegido para compartir. Obviamente es una selección caprichosa que hemos hecho para repasar algunos de los datos y los hechos que nos compartieron Fabián Domínguez, Alfredo Sayus y Alberto López Camelo, que más nos llamaron la atención y que queríamos compartir. Cada una de las charlas con Fabián Domínguez y Alberto López Camelo y con Alfredo Sayus tienen una duración de una hora y media o dos horas más o menos, donde nos van contando parte de sus libros. Es imposible meterlo todo en un solo programa, pero queríamos compartirlo. Uno de los últimos datos para compartir tiene que ver con los sacerdotes de Barrio Manuelita, justamente. Te contaba hace un rato, cuando se cumplieron 30 años del golpe militar, hubo un acto en la plaza del Barrio Manuelita. Allí se sembraron algunos árboles, se realizó una muestra fotográfica y se empezó a recopilar también la memoria y a reconstruir, porque hasta ese momento se dieron cuenta los vecinos, nadie lo había hecho. Nadie había investigado qué pasó con sus vecinos, cómo era la militancia. Fabián Domínguez habla particularmente de cómo era la militancia de dos sacerdotes desaparecidos en esa zona y que laburaban en esa zona de San Miguel, en Barrio Manuelita. Acá lamentablemente no hubo esa solidaridad por parte de la iglesia jerárquica, del episcopado, ni de los obispos. Ya te digo, Monseñor Plaza, que era uno de los obispos más importantes de la Argentina, acompañaba a Ramón Camps en el proceso de represión en la provincia de Buenos Aires. Acá en la región tenemos el caso de dos seminaristas desaparecidos en el barrio Manuelita. El barrio Manuelita, estos dos seminaristas vinieron a vivir, eran seminaristas de la congregación asuncionista, que muchos vecinos lo deben conocer, porque esta congregación es la que está a cargo de la iglesia de Lourdes en Santos Lugares. Bueno, esta congregación tenía su seminario en Olivos y habían decidido salir de, más allá del trabajo pastoral que estaban haciendo ahí, salir de ahí y buscar un lugar más barrial, más en la periferia, para trabajar. Y un lugar donde estaba haciendo falta sacerdotes fue el barrio Manuelita, que tradicionalmente lo atendían los jesuitas, y bueno, hubo un problema con uno de ellos, a otro le surge una beca de estudio, y bueno, llega el padre Jorge Adur, que era el rector del seminario asuncionista, para trabajar ahí en el barrio. Compran una casa, la iglesia se estaba construyendo, la iglesia se llamaba Cristo Obrero, porque Manuelita es uno de los primeros barrios obreros que surgen en la década del 50 en torno a San Miguel. Él compra una vivienda, se instala a una cuadra de la capilla que se estaba construyendo y se instala con un grupo de seminaristas, son varios. Uno de ellos es párroco en Santos Lugares, justamente, y sobrevivió esa noche esa madrugada, en realidad, al secuestro. También sobrevivió el padre Jorge Adur, que es el que trabajó en el barrio, y había venido también un seminarista que era belga, que después dejó el seminario, pero en ese momento ya no estaba junto a ellos. Pero sí es interesante marcar que del 74 al 76 hicieron un trabajo pastoral importante en el barrio, porque atendían a jóvenes, atendían a las familias, y estaban trabajando fuertemente desde lo social. Once de la mañana, un minuto, estamos cerrando esta edición de Encuentro con las Noticias. Esta es la parte del trabajo también de los sacerdotes tercermundistas, iba a decir. En realidad eran sacerdotes que tenían un compromiso con el social. Barrio. Sí, un compromiso social. Que en aquella oportunidad, cuando estuvimos con la radio abierta, cuando se cumplieron 30 años del golpe y estuvimos en Barrio Manuelita colaborando con con este acto. Muchos los recordaban, ¿no? Los curitas que jugaban el fútbol en la plaza del barrio, que llamaban a los pibes y armaban campeonatos de fútbol. Tenían un compromiso social, una inquietud de que las cosas no estaban bien como estaban y querían aportar a transformarla y no simplemente ir a un espacio físico determinado, sino colaborar con todos los vecinos. Alejandro Leguizamón viajó temprano para la ESMA para participar, pues estaba previsto que haya actos por la mañana, pero se encontró con la noticia que algunos de los actos que estaban previstos para mañana recién se van a estar realizando a partir de las 5 de la tarde. Está previsto que León Gieco esté en el cierre de una actividad que va a haber musical dentro de la ESMA, pero esto va a ser por la tarde. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo vas? Para vos y para toda la audiencia. Bueno, finalmente los actos en la ESMA son por la tarde. Sí, te comento que el acto es de a partir de las 17 horas, comienza un acto que es de música social en la ESMA. Yo estoy acá en la puerta y todavía no hay nada. En realidad, los datos que me dieron era que para poder realizar una visita guiada tenía que entrar a internet y bueno, y llenar algunos formularios. Pero eso es para hacer visitas guiadas. Y yo tenía entendido que hoy también iba a actuar un grupo de teatro que de hecho nos llevó la gacetilla a este Metincunaco. Y bueno, tampoco se presentó este grupo neuquino. Así que bueno, estoy en la espera de qué es lo que pueda pasar en la jornada del día de hoy. Bien, Ale, te agradecemos mucho. Nos reencontramos en un rato nada más cuando compartamos la marcha desde Congreso Plaza de Mayo organizada por el Espacio 30 Años. Dale, dale, nos reencontramos. Un abrazo. Nosotros cerramos así esta edición de Encuentro con las Noticias. Queríamos incluso tener la parte oficial, ¿no?, de las conmemoraciones de este 24 de marzo. Generalmente son y venían siendo por la mañana. Sí, siempre ahí en el mismo lugar, como bien dijiste, desde que el gobierno de Kirchner, desde Néstor hasta Cristina, siempre se hicieron ahí. Me llama un poco la atención que la pongan a la tarde y casi a la misma hora que se hace la marcha del Espacio de 30 Años. De Congreso a Plaza de Mayo. Hasta ahora, decíamos, se hacen en la ESMA, por un lado, por lo simbólico de uno de los mayores centros clandestinos de detención, y por otro lado porque es uno según el gobierno mismo y organizaciones afines al gobierno, uno de los logros más importantes que tiene este gobierno en cuestiones de derechos humanos. Hay otros cuestionamientos desde otros movimientos de que cerca del 90% de los que participaron de la última dictadura militar, cívico-militar, todavía están libres y no le ha llegado un juicio justo. Desde el gobierno tiran la bocha la pelota, la justicia. La justicia le devuelven la bocha diciendo, bueno, si quieren que avancen los juicios, invierten realmente en justicia porque están los juicios parados. Bueno, hay todo un tema. Lo cierto es que hoy va a haber un montón de actividades en todo el país. Te contábamos algunas a nivel regional. Pero quizá la más importante va a ser esta marcha de Congreso a Plaza de Mayo, convocada por cerca de 500 organizaciones sociales, políticos, de derechos humanos, estudiantiles, universitarias, etcétera. Esta marcha está concentrada y convocada a las 3:30 de la tarde en Congreso para desde allí marchar hasta la Plaza de Mayo. Allí estaremos participando, seguramente mañana tendremos algunos testimonios que podamos recoger durante esta tarde. Esto fue el especial de Radio Tincunaco, en este 24 de marzo a 33 años del golpe. Te contábamos cada hora, hoy en lugar del servicio informativo vamos a estar poniendo un radioclip vinculado a este tema. ¿Sí? Radioclip que nos han acercado otras radios comunitarias, que hemos producido nosotros, que nos han enviado de Farco. A las 6 de la tarde vamos a repetir este programa especial de una hora de Farco. Para el que no lo pudo escuchar o se enganchó en lo último, va a poder escucharlo y compartirlo de completo a las 6 de la tarde. Y te decía, durante toda la programación van a estar saliendo radioclips, audios que tienen que ver con este 24 de marzo. Te estuvimos haciendo compañía en este 24 de marzo, en este feriado, en la operación técnica puesta en el aire, Fernanda Sánchez, compartiendo las noticias con nosotros y estos testimonios de Fabián Domínguez, Alfredo Sayus y Alberto López Camelo, Leonardo Ruiz Díaz, Daniel Zambrana y Silvina Vivas. Nos reencontramos mañana. Así es, nos reencontramos mañana.